izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. Ya se arreglan los papeles de la seguridad social, ¿no? Por lo menos. Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Pero, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! Ay, ay. Joder, ni me he sentado y ya está. ¡Pero bueno, macho, qué pasa! ¿Qué? ¿No me ves que vengo detrás de ti, tío? ¡Casi me dejo la puerta a los morros! Que casi te doy, no, yo creo que te he dado. No, no, no me has dado porque no me has llegado. A ver quién llega antes, ¿sabes? A ver quién llega antes, ¿sabes? ¡Hijo de puta, cago! Me ha tirado, me ha pillado atrás. Quita, coño, levanta el pie, me está pisando el bajo del pantalón. Uy, perdona, pero si yo me creía que era la pata de la silla. Perdona, perdona, niño. Oyentes de Radio 3, oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos a este viernes 8 de mayo. Bienvenido, Rellenito, bienvenido, Daco Style. ¡Gracias, hombre, gracias! ¡Un saludo! Bienvenido, oyentes, en esta tarde tan peculiar, 8 de mayo, que la tenemos calentita. No digo nada, no digo nada lo que traigo. No me digas. En exclusiva... ¿Y qué? Bueno, se puede decir mundial, por lo menos para España sí es mundial. ¡La exclusiva mundial! Estaba ahí en negociaciones, quería hacer cosillas, quería adelantarlo, pero no era plan hasta que no estuviera bien seguro. ¿Qué? Tengo un tema de un disco que no ha salido todavía ni en Estados Unidos. ¿De Diango? No. ¿No? Es de un... ¡El Puma! No. Es de un MC muy conocidísimo en todo el mundo. ¿Un MC o conocidísimo? Un MC, o sea, un rapero a alto nivel. ¿Alto y está nivel? Preparando su disco y yo estaba vía... Porque yo le conocí en Copenhague, cuando los premios en TV. Bueno, ya sé quién es. Snoop Doggy Dogg. ¡Venga, coño! ¿Qué no sé qué te ha mandado? El te ha Snoop Doggy Dogg. Pues cogí su correo, estaba ahí. Sí. Y estaba, y es que hace tiempo, hace unas semanas, sí, recibí un correo. ¡Venga, coño! Pipi Longy, Snoop Dogg. Digo, no puede ser esa. Y escribiéndome. Uy. Coño, le he convencido, me ha dicho que me... Bueno, no le he convencido. Es que él al principio estaba como... Que te mando para tu programa Radio Tarasca, que lo hemos estado siguiendo desde aquí la movida. Que tío, que adelante, que te mando un tema. A ver si te estabas confundiendo y estabas hablando con otro. Que no, hombre, que era Snoop Dogg. Además, Snoop Dogg, la página oficial, por lo menos ahí me llegan los correos. Estaba toniquelado. Vamos, un tema inédito, oye, desde Radio 3. ¡Madre mía! Del nuevo disco de Snoop Doggy Dogg, que no lo vais a poder escuchar en ningún otro programa. Esto es un bombazo, hermano. De ninguna cadena. ¿Me vas a pasar a mi MP3 este? Es más, yo lo iba a poner a último de programa, pero no. Lo vamos a poner al principio, lo vamos a poner ya, porque estoy impaciente. ¡Venga, coño, no me digas! Y luego os doy el sumario. ¡Espérate, que chupo la grabadora! Y luego doy el sumario. ¿Que luego das el sumario? ¿O te has comido tú la hoja del sumario? Venga, venga, chico, no vaciles, hombre. Ansioso. Venga, dale. Suelta ese temita exclusivo. Yo. Ajá. Yo. Jaja. Ay, melón. Que te la ha colado, melón. Eres un que te cuen. ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a ir de rositas? ¿Pero anda, nuevo disco de Nuda? Anda, melón, que te la ha colado, que soy el Tony. ¿Cómo te van a mandar a ti una exclusiva? Oh, si lo vamos a mandar al Long y al que te cuen. Anda, que vas de sobrao y me tienes contento. ¿Qué? ¿Te ha gustado, no? Venga, pues si quieres más, ven a por más cuando quieras. Fenomenal, que eres un fenomenal. Me cago en la madre del cordero, por no decir del cerdo, los... Momentos que corren ahora. Claro, claro, si es que es normal, hermano, es normal. Es normal porque es normal. Porque sí es normal. Porque es que, niño, tú sabes bien lo que has hecho, hermano, tú sabes bien pues lo que este has hecho. Este chaval me ha timado y ha jugado con mi ilusión, y, o sea, yo no puedo dar una exclusiva a nivel nacional, en Radio 3, en Radio Nacional de España, de que tengo un tema y de que estaba hablando con una persona, con un artista conocido, y era él. Pero ¿tú te crees que una persona como él, de su rango me puede hacer a mí esto? ¿Puede jugarme así? Claro, ¿no? Que te lo puedo hacer. Pero si lo sabes tú bien, hermano. ¿Qué has hecho hace una hora? ¿Qué has hecho hace una hora? Díselo a todo el mundo. ¿Preparar el programa de Radio Tarasca? ¿Qué preparar el programa? ¡Eso es mentira, hombre! ¿Cómo que no? No, niño. Hace una hora, aproximadamente, tú has hecho algo en Asuntos Propios, que es el programa de Tony Garrido. Sí, en Radio 1. ¿O no? ¿Y por qué lo tienes que contar? Bah, porque lo tengo que contar, hermano. Porque, claro, a donde la dan las toman. Bueno, pero él me está engañando. Yo le he mandado un mensaje, sí, hace una hora en Radio Nacional. Él no se lo esperaba, yo le he mandado, ¿y qué? ¿Pero cómo? Pero, niño, Daco, mira, toma, chúfalo. Que lo va a escuchar toda España, niño. Que no lo pongas. Que sí, toma. Que no lo pongas. Chúfalo, Daco, chúfalo. Daco. Oye, ¿y ese ruido? Oye, ¿qué? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Sorpresa! Oye, ¿quién es? Que soy yo, Juan Manuel Montilla, el Langui, el de los Goya, el director de Radio Tarasca en Radio 3. El Langui. Escucha. Escúchame, Blanquito. Que vengo en son de paz, con ganas de guardar nuestras rencillas. Que me he enterado de que hace unas semanas han bajado unos puntitos de audiencia las tardes de Radio 1 y han subido las de Radio 3. Que lo siento. Y a ver. Que de verdad, compadre, que aunque tú y yo ahora tengamos nuestros más, nuestros menos, quiero decirte que en estos momentos tan duros para ti, yo quiero darte mi apoyo. Porque a pesar de todo, me has enseñado tú. Tú has sido mi maestro, aprendí de ti. Benditos tus consejos que me han hecho dirigir mi programa Radio Tarasca de manera eficaz todos los viernes, sí, de 7 a 8 de la tarde en Radio 3. Si quieres curro, Tony, yo te lo daré pa' que me traigas el café o le des al botón cuando tenga ganas de toser. Na, na, na, ni, no, ni. Na, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Y encima con ricochinito y todo. ¿Pero cómo te cebas así con el Tony, niño? ¿Eh? Que sí, hermano. Sí, que, y luego dice, es que es la que dice siempre lo, todo. Pues no, no, no. No, bueno, hermano, cada uno tú no cuentas todo siempre la verdad. Bueno, cada uno cuenta lo que quiera, ¿no? Tienes tus secretos, ¿eh, hermano? Sí, tengo mis secretillos, y para eso es mi programa, relleno. Yo también tengo un secreto. ¿Cómo? ¿Qué secreto? ¿No lo sabías? No, cuéntamelo. ¿Cómo que no, no lo sabes? Cuéntanoslo a todos los oyentes, a ver, ¿qué secreto? Espérate, ven, mira. Sácate. No, no, no, mira, no, a mí mira, solo mira, no. ¿A todo? Ay, me he hecho la manicura de los pies. ¿Cómo que te has hecho la manicura de los pies? Yo tenía que decir, me he hecho la manicura de los pies, hermano. Oyentes de Radio 3, de Radio 3, ¿cómo es? ¿De cuánto? ¿Eh? ¿Ya? ¿Eh? ¡Ya! ¡Qué cachondo estamos! Oyentes de Radio 3, en Radio Tarasca, o Radio Tarasca, en Radio 3, esta tarde tendremos a Isidro Fetén. ¡Venga, coño! Efectivamente, que la semana pasada al final no pudo pasarse, y nosotros estamos ya impacientes porque se está acercando la feria de San Isidro. ¡Joder! Nuestras fiestas patronales de la Comunidad de Madrid. La feria de San Isidro, las rosquillas esas que le echan una lata así por arriba, que es como de caramelo. Los barquillos, etcétera. ¡Ay, los barquillos! Puedes estar aquí, Isidro Fetén, ya sabes, nuestro castizo de postín, contándonos todo acerca de los festejos o actividades o tradiciones sobre esta fiesta tan tradicional. Tendremos a Francisco Orgullo. ¡Francisco Orgullo! ¿Se va a venir hoy de los cursos de cocina o qué? Sí, ya saben, el profesor de los cursos de cocina que se implantan en la asociación, hermano, la asociación. Efectivamente. Pues vendrá aquí y dice que nos va a traer un platito de estos que, como está llegando la primavera, dice, me paso por allí y hablo un poco con ustedes, rico, que hace mucho tiempo que no me paso. ¿Cómo me gusta? Digo, pues sí, efectivamente. Oh, sí. Tendremos también a una persona que hemos invitado porque ha salido su disco recientemente, hace pocas semanas, hace... la semana pasada, sí, concretamente, es un artista muy conocido en el ámbito nacional. ¿Ya te vas a quedar otra vez conmigo? ¿Ya vas a decir otra vez uno de estos? Mira, que conste que yo no me he quedado con nadie. El que se ha quedado con bueno, no solamente conmigo, sino se ha quedado con todos los oyentes de Radio 3 ha sido Tony Garrido. Vale, nuestro ya. Compañero y amigo de Asuntos Propios, que Radio sí, Nacional, sí, Radio que 1. Que sí. Ha sido él el que me ha prometido a mí haciéndose pasar por Snoop Dogg y todo. ¿Sabe lo que pasa? ¿Te la ha colado? ¿Sabe lo que...? ¿Me la ha colado? Bueno, ya. Sí me la ha colado. Bueno, ¿y qué? Que lo que pasa es que eso es de las cosas, de los errores aprenden. Claro. No pongo ya aún más temas sin haberlos escuchado antes. Efectivamente, pero hay que como revisar. Es que es muy listo el claro. Tío. Porque es que el tío me ha estado manteniendo, y me dice, porque claro, digo, yo no lo quiero decir, no lo quiero adelantar, no sea que luego no me lo mande. Y claro, me ha dicho, hoy viernes, justo a las 7, 7 menos 5 te lo mando. Y claro, fíjate. Pero ha sido, coño, yo llamaba al Daco y le he dicho, Daco, vete preparando, vete abriendo el correo, que lo pones del tirón. Bueno, cuando hemos llegado, de hecho estaba el Daco, mira cómo confirma con la cabeza. Sí, sí, estaba abriéndolo en el MP3, claro, él lo ha dejado niquelado para que no lo pudiéramos escuchar y lo metiéramos de... Yo confiado, así que él es el que nos ha engañado. Es muy listo. Sí, es que quise. Claro, hermano, claro. Y eso que viene del arroyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué invitado no pasa? ¿Qué dices? ¿Qué vamos dices? A tener, eso sí, esto de última mano. Tenemos a Chojin. ¡Ah, Chojin! Ese MC hombre. De Torrejón que saca su 10º disco. Gran amigo mío. Gran amigo tuyo que, claro. Que estuviste entrevistando, ¿verdad? Cuando hombre. Sacó su anterior... Bueno, no sacó su anterior disco, sino... Venía de viaje y demás. Sí, sí, estuvo por ahí. Y estuvo comentando las cosas y... Por cierto... ¿Qué? Cuando tú estuvo aquí, venía él de México, ¿no? Pues sí. ¿Y qué? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué? No se ha vuelto a ir a México. Porque este siempre está de aquí para allá, de allá para acá. ¡No me digas! ¡De México! Bueno, tú cuando estuviste aquí, que yo estaba haciendo la película El truco del manco, te quedaste a los mandos de Radio Tarasca. Sí. Que, por cierto, resolviste fabulosamente. Como debe ser, hermano, ¿sabes? Y le tuviste aquí. Sí, y me dijiste, y además, me acuerdo que te trajo el sombrero que está ahí colgando, claro, mexicano. Ese sombrero. Que tenemos aquí en Radio Tarasca, el sombrerito mexicano que sirve para cuatro tallas de cabeza. Se lo trajo Chollín cuando vino de México por su gira sudamericana. Y este no sé si ha vuelto a ir y le tenemos hoy aquí. Yo estoy por ir a poner un... ¿La mascarilla? ¿Tú piensas lo mismo que pienso yo? Sí. ¡Vamos, venga, niño! ¡Que me voy! ¡Ahora vengo! ¡Que te va, pero! ¡Que me voy! ¡Ay, qué cagueta! A este le meten miedo al relleno y rápidamente. Tú verás. Pues tendremos aquí a Chollín con su décimo disco. Cosas que pasan, que no pasan y que deberían pasar, que verdaderamente hemos estado poniendo en programas anteriores. Vendrá aquí a contarnos pues todo lo referente y alguna curiosidad que otra que no se deja ver en el disco, pero que él estará acompañándonos durante la tarde del viernes, aquí este 8 de mayo. Ahora, sin más, queremos que meneéis el cuello o las caderas o las palmas o los tobillos o la efeméride. ¡Suéltala! ¡Supri! Suena este sonido de los mártires del compás. Él quiere y no puede. Sabe y llora. En esta tarde de Radio 3. Bueno, claro, este se ha ido a por las mascarillas y ahora me tengo que levantarme a mí. ¡Va! ¡Va! ¡Que se me ha quedado el pie enganchado al cable! Ya va. ¡Ya estoy aquí! ¡Mira, niño! ¡He comprado una! Es que no, niño, ¿qué te iba a decir? Que se me ha quedado el pie enganchado. Que no la venden por unidades, que la venden en caja de 25. ¿Y qué pasa? Que le he dejado de ver a la de farmacia. ¿Pero y para qué queremos tantas? Que te estoy diciendo, niño, que la venden en caja de 25. Y si es que yo tenía 50 céntimos, no tenía más. Bueno. Le he dejado de ver. Bueno, pues ya no las quedamos. Bueno, claro, no las quedamos, pero que luego te pasas y las pagas, hermano, niño. Te pasas tú y las pagas tú. ¿Pero cómo? De lleno. Pero bueno, pues... Ya dejando pellas en este 8 de mayo, en esta tarde del viernes. Amiguete mío, no, ¿eh? Paga tú. Estás llamando a la puerta de sus pisos. Aquí lo que uno compra, uno lo paga. ¡Voy! Hombre, te levantas tú. ¡Hombre! A la buenas tardes de todos ustedes. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes, Isidro Fetén. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estoy muy bien. No, ya le veo, ya le veo. Joder, ay, creo que me estoy resfriando con el cambio de temperatura. ¿Hace? Hace. Le veo una tos bastante seca, no húmeda. Porque el tiempo viene seco. Ay, amigo Isidro Fetén de la calle Tribulete. Número 7. Un castizo de postín. Chepe. De los que siempre van con chaleco. Chepe. La boina bien colocada. Chepe. ¿Y dinero suelto en el bolsillo? Napi. Porque usted ha comido barquillos, ¿verdad? Chepe. Y en esta fiesta que se acerca, más conocida en nuestra comunidad, pues le hemos dicho, vente y cuéntanos pues esa serie de festejos y esa serie de actividades que se realizan. No sé lo que nos trae, porque la semana pasada quedamos con usted, pero al final no apareció. Porque tenía que hacer muchas cosas para organizar un poquito el barrio. Porque estoy con el señor Fabián, que no para, con perdón, de tocarme los cojones. Bueno. Señor Fabián, como siempre. Claro, sí que es un muy pesado. Sí que bueno, muy pesado. Y usted quería venir con algo preparado, pero que todavía no son las fiestas, de San Isidro. Recordemos a todo el mundo que lo que pasa es que se están acercando. El día 15, el viernes que viene, hermanos. Chepe. Ay, se lo va a decir usted a Isidro Fetén, rellenito. Se lo va a decir, te lo va a decir tú. Hombre, ya lo sé, yo sé que este hombre... ¿Tú no sabes quién era la mujer de San Isidro? ¿La mujer de San Isidro? ¿La Carmen? ¿La Carmen? No, pi. ¿Cómo que no? No, pi. Santa María de la Cabeza. ¡Toma ya! ¡No me digas! Por eso en Plaza Elíptica le pusieron ese nombre. ¿Cómo que en Plaza Elíptica le pusieron ese nombre? Para abajo se llama la calle Santa María de la Cabeza. Eso sí, pero eso está aquí en Madrid, ¿verdad? Chepe. Ah, joder. Bueno, y digo yo que San Isidro, además de ser el patrón de los campesinos e ingenieros agrónomos, es el patrón de Madrid. Y los cronistas aseguran que vivió a caballo desde el siglo XI al XII. Joder. ¿Cómo que vivió a caballo? ¿Que el hombre estaba todo el día subido en el caballo o qué? Chepe. Joder, macho, es impresionante, ¿no? Y según cuenta, San Isidro, en su juventud, ahora que está pasando esto de los pisos del pocero, ajá, San Isidro fue pocero. Fue pocero San Isidro también. Chepe. Porque usted no se pierde ni una fiesta de San Isidro. Nope. No le pilla fuera de la comunidad. Nope. Una cosa, ¿usted ha montado los coches de choque? Nope. Yo he montado en los caballitos. Pero usted, el pan tumaca... ¿Verdad? No. Pan con tomate. Pan con tomate, nada de no pan. No pan tumaca. Y cuando lleva jamón serrano, tomate... Nopi. No, porque lo enguarrina le quita sabor. Sepi. Sí, señor. Milagros de San Isidro. ¿Nos podría decir algún milagro de San Isidro? Pues el manantial de San Isidro. El manantial. El manantial de San Isidro, eso fue un milagro de él, pero... Abrió un manantial cuyas aguas le curaron, que es que no veo con las gafas y me lo he traído aquí apuntado. Yo ya le veo, ya le veo. De formal hace, cuyas aguas curaron al rey Felipe III. ¡Uy! O sea, que le curó de la grave enfermedad que tuvo este hombre. Yo había escuchado, pero escuché algo del milagro del pozo, ¿no? Chepe, pero eso fue gracias a sus oraciones, que pudieron rescatar a su hijo que se metió en un pozo y las aguas de dicho pozo tiraron para arriba, que cogieron a la criatura y la sacaron del pozo. Madre mía, fíjate, como la película esa de como la de Moisés, de Rin, esa de miedo. O el milagro de los ángeles. El milagro de los ángeles también hizo un milagro con los ángeles. Algo de caraban, ¿no? Eso. Araban el campo mientras que San Isidro oraba. Uy, joder, pues fíjate, oraba el hombre y mientras polaraba en el campo. Oyentes de Radio 3, estamos con Isidro Fetén en este castizo de postín de la calle Tribulete número 7. San Isidro es patrón de más de 25 localidades de España. Y te las digo ahora mismo. Pues dígalas. Chile, Argentina, ¿Cómo? Perú, ¿cómo? Colombia, ¿pero qué dices? Costa Rica, ¿pero que eso no te... Uruguay, ¿qué? México, Venezuela, etc. ETC. Pero vamos a ver. Pero eso digo yo. Pero hemos dicho de España. Hemos dicho de España. Este hombre no sale de Madrid, ¿eh? Yo creo que de España, desde los barrios en Cádiz hasta Cantabria. Vamos, están esparcidos. Sí, pero yo te digo, aparte, fuera de España, ¿eh? Ah, en territorio, amigo, usted ya se ha adelantado a los acontecimientos. Sepe. Porque usted es una persona precavida. Sepe. Una persona que camina con los pies. Sepe. Las manos nunca las pone en el suelo. No, pi. Es más, usted cuando toma un chatito de vino, ¿luego conduce? No, pi. Porque usted viaja en transporte público. Sepe. Muy bien. ¿Y el bono transporte se lo paga usted? No, pi. ¿Cómo que no? ¿Lo paga? Me lo paga la mujer, que saque la que los doy los cuartos. Hombre, sí, o tú en tu casa los cuartos los llevas tú. Hombre, los cuartos yo no los llevo, los cuartos los lleva mi mujer, que los cuartos quiero decir, el cuarto del niño, el cuarto mío, el cuarto de los invitados, se ocupa de la casa, se ocupa la mujer. Yo del único cuarto que me ocupo es del aseo. Del aseo se ocupa usted. ¿Y por qué? Porque me gusta concentrarme y hacer mis oraciones como las hacía San Isidro. Muy bien. Isidro... Y voy a ir vestido de chulapo por la gracia de Dios. Muy bien. Muy bien, sí, señor. Nos sí. está dejando usted alucinados en esta tarde de 8 de mayo, una tarde. ¿Le gusta peculiar. Mi chaleco? Sí. ¿Le gusta mi chaleco este? Ese yo podría ir. Chulo que castiga. Se arranca, niño, se arranca. Qué bueno. Muy ¿cómo bueno. me alegro cuando vienen las fiestas? Hace. Y tu prenda lerenda en mi menda, nos vamos a poner el traje de chulapos y nos vamos a comer unos señores barquillos. Yo también. Sepe, pero, porque Isidro Fetén pero... le va a invitar a usted y a su mujer a que vengan a disfrutar de la feria de San Isidro. ¿Y a mí qué pasa? Que eso ya te lo contaré la semana que viene. Ah, muy bien. ¿Yo no puedo ir o qué? Pero usted tiene traje para mí. Este hombre que no venga. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué no tu menda lerenda no pinta nada con dos chulapos hechos y bueno, derechos castizos de Madrid. ¡Vale, vale, dos chulapos! Vale, vale. ¡Menudo ejemplo para Madrid que damos! Isidro, ¿tiene usted traje para mí? ¡Sepe! ¿El ¡buah! De cuando era usted de mi edad? ¡Sepe! Muchas ver, gracias. ¿Le veo entonces la semana que viene? ¡Hasta entonces! Pues hasta entonces. ¡Chao, everybody! Sí, señor. Yo nada más de verme la imagen ahora de... A ti, vestido de chulapo, niño. Yo que no sé, pero... Anda, que a ti vestido de chulapo. ¿Qué pasa? Pues yo estoy acostumbrado a llevar chaleco. Mira, sí. mira, me la abrocho. Uy, si no me abrocha, niño. A ti te pega más vestirte de pamplonica. Me parece que han cortado. De pamplonica te pega más, yo creo. ¿De pamplonica? Suéltala, Supri. ¿Dónde no me has visto delante de todos? Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen el número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Tabaco Style. Si pudiera decirte a la cara todo lo que siento, o pudiera poder demostrarte cómo está por dentro, quitaría esa venda oscura que cubre tus ojos verdes. Un mundo diferente. Hay momentos que me pongo a pensar en los ratitos que tuvimos. Mucho muchos años de felicidad que los dos juntos compartimos. Pero un día te marchaste y no supe más de tu vida. Me mentías. Que sentí tanto frío en un instante. Que sentí una soledad tan grande. Y ahora pretendes que vuelva cuando ya no existe nada. Esa herida que me hiciste está curada. Déjame vivir, ya no quiero tu mentira. Siempre confié en las cosas que me decía. Pero todo era un cuento, jugaba con mi vida. Déjame vivir, ya no quiero tu mentira. Siempre confié en las cosas que me decía. Pero todo era un cuento, jugaba con mi vida. Quisiera detener el tiempo, juro que lo pararía. Si pudiera volver al pasado, yo otro gallo cantaría. Cogería un rumbo nuevo donde no exista tu amor. Que sople el viento y de nuevo brille el sol. Te marchaste y apenas dijiste no. Cuando creo lo más correcto sería hablar. Tomaste una palabra, tomaste una decisión. Me hiciste daño, me rompiste el corazón. Que sentí tanto frío en un instante, que sentí una soledad tan grande, y ahora pretendes que vuelva cuando ya no existe nada, esa herida que me hiciste está curada. Ese sonido, No podía arrancar, niño. Fíjate con lo bueno que hago yo los quejidos. Claro, eso es te que pasa. Para igualar a José de niño, cuidado, Cuidado, hermano, cuidado. Para igualar a José de ese artista de Pan Bendito que acaba recientemente de sacar disco, Recuerdos de Chico. Ya sabéis que lo tenéis en todas las tiendas y todos los establecimientos de nuestro país. José de, que actuó el pasado 2 de mayo. No veas cómo se puso el Círculo de Bellas Artes, ¿eh? Podemos disfrutar de su música. Madre mía, no me lo he pasado yo también, niño. Un desde artista. Que hizo la comunión el sobrino de la Mari. Un artista muy talentoso, sí, señor. Vamos a ver en esta tarde. ¡Juego la puerta, por Dios de mi vida! ¿Cuándo le vas a poner un timbre a eso, por favor? Pues levántate y ya lo ponemos otro día. Lo que te es que lo que te gusta, lo que te gusta, protestar, relleno. Buenas tardes, Francisco. Sí, espérese, que le voy a orgullo. Quitar eso que estáis. Sí, quítale eso que tiene encima porque la deja aquí Isidro Petén cuando se ha ido. Ya buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? Pues bastante bien, estamos aquí en armonía, como siempre, a pie de calle. ¡Contentos! Que llevamos nosotros un tiempo sin escucharle y sin verle. Bueno, sí. Yo le he visto esta mañana cuando ha ido a subir la... Que nos hemos cruzado. Efectivamente, abajo, comprando. Nos hemos cruzado por la calle. He tenido que bajar al chino a comprar el pan y me he cruzado con él. Y le he dicho, pásate, hombre, y nos traes un plato típico. Y me dices, es que estoy muy ocupado y luego me ve Francisco Orgullo, luego me ve señor Fabián. Y señor Fabián. ¿Y qué pasa? Me he hecho unas broncas. Y es que encima siempre le pilla aquí durante el programa y siempre le echa las broncas con el micro abierto. Porque... Y toda España no tiene por qué escuchar que si usted está, que si usted ha dejado, que si deja de claro, estar. Claro, porque, hombre, a mí no me importa lo que diga la gente, pero después cuando ya nos quedamos los dos solos, él no ve a las que me echa, porque usted no puede ir allí y no sé qué es lo que pasa. ¿Cómo que usted pasará? No puede ir ahí? Fíjate, usted porque... podrá venir aquí tantas veces cuando yo le quiera. Claro, lo que ocurre es que a él no le Fabián es un dictador. No, a él no le molesta que yo venga. Lo que le molesta es que no esté allí, claro. Yo lo comprendo, claro, que no esté en mi puesto de trabajo asignado. Es que qué mal le pilla las clases de cocina los viernes de 7 claro, a 8. Esa es la hora a la que le venía bien a las señoras del barrio, a las que solicitaron el curso. Claro, y bueno, hay que amoldarse a las necesidades del barrio. ¿Y a quién ha dejado hoy ahí a cargo de la clase? A la señorita María Ángeles, que es la que como siempre ¿eh? Sí, es la que mejor apunta, la que tiene mejor caligrafía. Oh, qué bueno. En fin, hoy es fácil porque hoy estamos haciendo un picadillo. ¿Qué estás comiendo? Chico, ¿tú te crees que estaba pues, dame de eso, ¿qué es? ¿A quién le dices? Mira, picotitas. Unas picotas. ¿A quién le dices? Qué rica, niño. Acércame eso de ahí. Hombre, es la primera vez que no veo cortezas de morro, ¿eh? Qué picotas. Bien, qué bien huele el es local. Que ya que llega, ¿a que sí? Es que no me ha dado Juan Manuel todavía dinero para ir a por la merienda. Anda. Frutita, que tenemos aquí frutita de la rica. Mira, ¿has visto cómo se hace el aripendis? Hombre, picotas es que para merendar. Lo que hay que tomar ahora es eso, es vitamina. Hay que hidratarse bien porque ya está aquí el verano. Hay que comer. Por eso me gusta a mí fresquitas. Ahora. Yo creo que a mí no me afecta eso, ¿no? No, no. Yo creo que no, porque con las reservas que tengo, no. No, hombre, pero hay que precisamente hay que quemar esas reservas. Ya está llamando la puerta, hombre, por favor. Esto lo pones normal. ¡Voy! Bueno, ¡voy! Bueno, pero diga, Francisco Orgullo, no se preocupe. No, pues hay que hacer unas pirinas. Oye, ¿qué pasa? Que mira, que acabo de ver a la noche, chacho, con la hija de la noche, chacho, un vidrio, para tomar café, chacho, nada más, que no hay ruido. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¡Pero vete! ¡Pero vete! Este chaval, está fatal, ¿eh? El Beto cada vez está peor. Que le ha dejado un euro para comprar la máquina. Yo ya más o menos le entiendo, porque son muchos años. Sí, yo fíjate, pero que son muchos años y hemos crecido. Le ha pedido un euro a la hija de los Dolores para tomar su café, que no sé qué. Y hemos crecido juntos en el barrio, pero sigo sin entenderle y cada vez le entiendo menos. No, porque va a 1000 por hora, ¿eh? Ya vale, para una exhalación. Bueno, pues nos puedes hacer una recetita, hacer, ¿no? Porque no tenemos aquí utensilios, pero sí contarnos alguna recetita ahora que llega el verano, ¿no? Claro, es lo más sano, lo más rico, lo más refrescante. Pues... es una lo que se llama pipirrana o picadillo. ¿Pipi qué? O piriñaca. ¿Coño, piriñaca? Es una ensalada. Pipirrana, que es rana con piña. Con pipí, ¿no? No, hombre. No, hombre, eso es... Pero eso es muy típico de Andalucía, ¿verdad? ¿Cómo? Correcto. El es Andalucía, rana. De Murcia también, de la zona donde hay buenos vegetales y buenas hortalizas. Es una para acompañar al pescado, para acompañar un buen salpicón de marisco. Es una ensalada típica. Ah, que es una ensalada. Es buenísimo. Se hace con huevas, para hace... acompañar a huevas y todo. ¿A las huevas? Pero es de fácil, ¿es de una ensalada cualquiera o...? No, se hace en un momento. Se hace sobre todo con pimiento y tomate. También puede llevar una cebollita. Y es muy fácil, se lava todo, se lava los tomates, se lava las cebollas, se lava los pimientos, la verdura bien lavada siempre. Bien lavadita siempre para que no quede DDT. Sí, por cierto, las embarazadas también deben de lavar la fruta, incluso les aconsejan con una gotita de lejía. Correcto, perfecto, ¿verdad? Con una gotita de lejía. Ajá. Para que se vayan todas las bacterias. Bueno, y entonces mezclamos todo eso bien, ¿no? Tomate, esa cebolla. Y eso es muy sencillo. Tomate, cebolla, pimiento. Se corta todo en daditos muy fresco y muy... ¡Qué bonito, daditos! Además sí, que sí, señor. Porque la pipirrana tiene esa peculiaridad que son como taquitos todo. El tomate en taquito, todo, la cebollita en taquito, el pimientito en taquito. Es más, si eres un poco purista de este picadillo, de esta pipirrana o de esta piriñaca, le quita hasta el aguilla que trae el tomate por dentro. ¿Ah, sí? Para que quede bien sequito. ¿Sabes cómo quito yo eso? ¿Cómo lo quito? Le hago un agujero al tomate y hago... Y de la verdad, solo toma esto. Deja lo que es la piel, como un vampiro, ¿no? Para que quede sequito, ¿no? La pipirrana. Claro, y después se aliña y así se le da el gusto y el... en el aliño. Porque el aliño ya es a gusto de consumidor. Es ya opcional, siempre el aliño clásico, ¿no? De la sal, el vinagre y el aceite. Siempre al final el aceite, porque si echa primero el aceite, lo otro después no cuaja. Se crea la película protectora y no penetra la sal bien. Primero la sal, después el vinagre y después el aceite. Ideal, ideal para guarnición, que puede ser... De pescado, sobre todo pescado azul. Es lo rico. ¡Con un salpicón de marisco, niño! ¡Qué ay, bueno, claro! Eso está perfecto. ¡Qué rico, macho, hermano! O con un espeto de sardina. ¡Oye! Si lo, ese espeto, si tú te pones morado, espeto de sardina. ¿Eh? ¿Quién? Sí, como, si has contestado, eres tú, hermano. ¿Te acuerdas el día ese cuando estuve pues en sí, Argentina? Ver, que cogiste, te pusiste el dedo. No cuentes que eso. Que te creías que era una sardina. Ya. No cuentes eso. Como si estuvo entre... Eso de sus sardinitas. A mí me encantan los espetos. Su caballita. Su caballita. Y uy, un poquito de pipirrana, porque es que verdaderamente es una delicia para este plato para el verano, ¿verdad? Muy sencillo. Y rico en vitaminas, proteínas, calcio, fósforo, si no me equivoco, ¿no? Por supuesto. Orgullo. Todo el fósforo ya y el calcio lo pondría ya al pescadito, bueno para la cabeza, para que fluyan bien las ideas, ese fósforo. Y, por supuesto, es un plato rápido, fácil y baratito, porque son verduras, en fin, un pescadito. Y bueno, yo me voy a ir ya corriendo. ¿Por qué? Como si fuera... ¿Pero por qué no si se queda una usted? Trucha remontando el río. Me voy porque hoy que no me ha pillado el señor Fabián... Es verdad. Voy a aprovechar... Sí, ya le veo yo que está mirando para atrás. Que, sí, voy mirando. Está como asustado. Fabián, no, pero hace unos días que no se pasa por aquí, por Radio Tarascá, señor Fabián, ¿eh? Vaya, pues yo pero bueno, no sea que le no sea que le dé hoy por pasarse y... Y no mentemos. porque no vaya a ser que aparezca. Lo que sí quería comentarles, muy curioso, hoy es día 8 de mayo. Efectivamente, 8 de mayo. Tal día como hoy. Hoy es casi vuestro santo de ustedes, de Tarascá. No me digas eso. ¿Cómo es eso? Que no nos hemos enterado. Hombre, que por cierto, felicitarle doblemente por la gran subida de audiencia de las tardes de Radio 3. Hombre, sí, lo he escuchado en los telediarios, en Radio Nacional. ¡Me lo he subido a Radio 3! Se hace eco, ¿eh? Sí. Bueno, esas tardes de Radio 3. De todo el grupo de Radio 3. Que no es solamente de Radio Tarascá, sino las tardes de Radio 3. De todo Radio Nacional de España, Radio 3, musical. Bueno, pues venía pensando que hoy es San Tarasio, día 8 de mayo, San Tarasio, mirá el santo. Sí, San así que es casi el santo, ¿verdad? De Tarascata, San Tarasio y Santa Luján. Santa Luján. La patrona de Argentina, ¿verdad? Anda, para todas las Lujanes. Bueno, nuestra amiga y compañera, Luján Argüelles. Anda. Bueno, pues vamos a mandarle aquí felicidades, guapita, felicidades, Luján. Sí. Y también es ellos. ¿No sabéis hoy que es San Guirro? San Guirro, con W, efectivamente. W-I-R-O, Guirro. Ah, pues qué curiosidad, ¿verdad? Curiosidad de la vida, rellenito. Sí, señor Francisco Orgullo. Bueno, pues muchas gracias por haberte pasado por aquí, por habernos traído esta receta, este pipirrana, este plato tan típico del verano, ¿verdad? Tan típico andaluz también. Efectivamente, es muy de Andalucía, de Murcia, donde haya buenas verduras, buenas hortalizas. Un plato rico en vitaminas, proteínas. Francisco Orgullo, que se le dé bien la clase. Muy bien, igualmente. ¿Qué tiene usted en la clase? ¿Preparando también el pipirrana? Bueno, hemos preparado ya el pipirrana, es fácil, es rápido, se lo he dejado como pequeño apunte. Y ahora estamos desarrollando la estrategia de la cuchara, de la comida de cuchara. Porque muy hay rica que, también, muy rica. Muy rica, pero muy amplia, porque está que si la lenteja, que si la sopita, chicharo, que si la sopa, que si el cocido. Yo tengo en mi casa una deuda con unas faves que estoy esperando a que me hagan, que he visto ahí toda la carnaca, la panceta. ¡Ahí voy yo! ¡Ahí vas tú! ¡Te las hago yo! ¡Asturianitas! ¡Buah, tú no me has visto a mí! Pues muchas gracias, Francisco Orgullo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta luego! Venga, ¡hasta luego! ¡Venga, chao! Seguimos aquí, rellenito, McKenhan, en esta tarde del viernes, un 8 de mayo. ¿8 de mayo? Sí. Efectivamente. Sí, tú sabes que el 8 de mayo nació el torero Joselito, el gallo. ¿El gallo? Efectivamente. ¿Un 8 de mayo? Un 8 de mayo, también nació José María Pemán. ¿José María Pemán, sí. el fabuloso escritor? Efectivamente, niño. Ah, y Chumi Chúmez. Ah, ese y Diango. El dibujante, el Diango es el cantante. Y Marta Sánchez. Ah, también es la cantante. Y te voy a decir uno, y te voy a dar una pista, a ver si lo adivinas. Bien. Mira, espera que me sitúo. Es una experiencia de bueno, niño, es que esto no puedo cantarlo porque me de Enriquito Iglesias, ¿no? Enrique Iglesias. Ya me ha salido grano, sí, efectivamente. Bueno, y muchas otras cosas sucederían y sucedieron tal día como hoy, ¿no? Porque si nos ponemos a indagar en los archivos, tal día como un 8 de mayo del 1828 nace en Suiza John Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja Internacional y primer premio Nobel de la Paz en 1901, relleno. ¡Efectivamente! Que es más, hoy 8 de mayo, en su honor, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Sabes tú por qué? La Media Luna Roja. ¿Quieres que te lo explique? Pues mira, es que la Media Luna Roja es para los países que son musulmanes. Entonces en su bandera pues ponen una media luna. Por respeto, efectivamente. Efectivamente, y hermano. Un 8 de mayo, oyentes de Radio 3, en 1971, Urtain se proclama campeón de España de los pesos pesados. Mira, eso me... Niño, pero bueno, ¿cómo me tiras ese crochet? Eso me lo ha contado a mí el abuelo. Buah, me lo ha contado mil veces. ¿Por qué no le gusta al abuelo el boxeo ni nada? Y un 8 de mayo de 1983, primeras elecciones municipales en España en las que se consolida el bipartidismo entre el PSOE y AP, Alianza Popular. De 1000 partidos, vamos, que pasaron a 2. Claro, los más principales. Y desgraciadamente, en un 8 de mayo de 1996, tal día como hoy, muere el torero Luis Miguel Dominguín. Padre de Miguel Bosé. Así es que, oyentes de Radio Tarascá, continuemos la fiesta que no decaiga con este meneo de... ¡Cuéllame! ¡Me voy a levantar! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Mira, mira! ¡El cuello! ¡Mira, niño! ¡Mira cómo me inclino como el Michael Jackson! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que te caes! ¡Si es que, Gorufo, si es que estás muy gordo! ¡Si es que estás muy gordo y no puedes con ese peso! ¡Agilidad! ¡No solo mental! ¡Métete al gimnasio! And 4-0-4, I'm worldwide, yet act like y'all know it's the abominable ho man. globe trot international postman. Neighbor Dick Dope Man. 718-202. I send small cities and states. IOU. 901. Matter of fact, 305. I'll dump off the G4. We can meet outside. So control your hormones and keep your drawers on. Till I close the door and I'm jumping your bones. 312-313. 215-803. I'll read your horoscope and eat some hors d'oeuvres. 10 on pump one, these hoes is self-serve. 757-410s, my cell phone just overloads. I've got hoes, I've got hoes. Is a holiday, so stop the violence and put the fofo away. Skeet shoot a hold a day. 504-972-713. What you gonna do? You checking out the scene, I'm checking a hold tonight. We're perpendicular vehicular homicide. 314-201. Too much green, too much fun. I bang, bang, bang, bang, bang. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la pena. Si no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. No te rías de mí, macho. Que me he hecho daño. Se me está poniendo loco, niño volado. Que vaya agilidad. Se me da la mesquita de la mesa. Vaya agilidad la tuya, relleno. Agilidad. Te emocionas con el baile. Claro, sí, que me da la vuelta. Así como el baile ya, seguro que me quería ir el Michelin. Claro, el Michelin izquierdo se te levanta para la derecha y cataplasma de moño. ¿Pero a qué tú no tienes este movimiento de Michelin? Oyentes de Radio 3, de Radio Tarascá, estamos esperando al Chollín. Ya sabéis que le vamos a tener hoy aquí con su décimo disco. Cosas que pasan, que no pasan y que deberían de pasar para conocer un poquito más. Sabéis que el disco acaba de salir, nada, aproximadamente hace un par de semanas en todas las tiendas. Su décimo disco, un chico que no para de hacer discos. ¡Joder, macho! Sí, joder. Ya está la puerta otra vez, ya está la puerta, voy. A ver, espera, no abras. Ay, me ha dado un pinchazo los Chollín. Chollín tiene que venir ahora, a ver si va a ser él. Pongámonos las mascarillas. ¡Coño, no me digas! Pongámonos, y si no, Chollín, bueno, toma, lo va a quitar. Dámela. Bueno, espera, que da igual que llame. Espera, espérate. Te espero. Venga, ahora. Venga, a ver. Joder. Vas, pero... Hombre, Chollín, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. ¿Qué pasa con las mascarillas? ¿Qué está? ¿Dice un quirófano o qué es esto? No, por si acaso. ¿Por si acaso que me estáis llamando sucio, huelo mal? No, la gripe porcina, por si acaso. Ahora México, mismo, ya sabes. Gripe porcina, México. Tú la última vez que estuviste aquí venía de México. No, pero eso fue hace un montón, tío. Yo estoy libre de todo pecado y toda... Nada. Puedes quitar esa movida. Que sí, que tú estás seguro... Yo creo que sí. ¿Cuánto hace que no vas a México? Pues... ¿La última vez que estuviste aquí en Radio Tarajá? Sí, 6 meses a lo mejor. ¿6 meses? De momento no se ha manifestado nada. Un poquito por ahí, en octubre o por ahí. Venga, verdad, no hagamos el pipa. Venga, que sí, hombre, que venga, vale. Chao, hombre. Claro, hombre, además es una gripe bonita, se transmite con la saliva, eso quiere decir que hay amor ahí. Hay amor, ¿no? La mascarilla es esta, niño, yo no lo aguanto, ¿eh? Me asfixio. Joder. Pues verdaderamente, desgraciadamente por aquellas víctimas, pero la cosa parece ser que se va solucionando, que van dando con esas vacunas y demás. Domingo... Domingo Edjan Moreno, más conocido como El Chollín, hijo de padre ecuatoriano y madre extremeña. Ole. Este MC destaca por la profunda crítica social que lleva a cabo en sus temas. Como bien sabemos, es un hombre comprometido, siempre en busca de la rima perfecta. Oyentes de Radio 3, y le tenemos aquí. Bienvenido, Chollín. Muy buenas, señores. Muchas Hola, gracias tardes. Por invitarme. Encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. ¿Te puedo llamar día festivo? ¿Eh? ¡Qué cachondo está! Puedes. Se llama Domingo. A partir de ahora te llamo o Domi. Te voy a llamar Domi. ¿Qué pasa, Domi, primo? Así me llaman mis vecinos, ¿eh? Claro, Domi. Claro. Hostia, qué curioso sería de Chollín MC Domi. ¡Claro, sí, Domi! ¿No? ¡Oye, hermano! ¿Sabes? Pues nada, con un disco, tu décimo disco. Madre mía, ¿eh? No diez, te cansas. Ya, 10 ya, macho, tío. Increíble. Tú es en que autores, no paras, hermano. Tú en autores, ¿eh? Va sí, bien. Pues tengo registradas casi 300 temas, ¿eh? No, casi 300 temas. 300 temas, niño, ni nada más, ni más ni menos. Yo que tengo uno. Que me lo dice con un coleguita, con el Chemita. Ajá. ¿Sabes tú el tema? Pues fíjate, hasta que llegues a 500... Todavía a 300. Eso. Es que hace poco no sé quién escuché que tenía 500. Puede ser... José Luis Perales, puede sí, ser... Sí, seguro. Alguna... Pues, tú estás cerquita, amigo. Ah, yo soy más joven. Y por eso te digo, y encima tú eres más joven. Su décimo disco, cosas que pasan, que no pasan y que deberían de pasar. Muy intenso. Pero para los oyentes de Radio 3, que hay muchos que sí, pero sobre todo los de Radio Tarasca, que son muchos y muy variados, y muchos están empezando ahora con el hip hop a conocerlo, vamos a ponerles un poco en situación. Tampoco, yo sé que tú eres un tío de palabras, que te podemos dar toda la tarde de Radio 3, pero aquí ahora mismo Radio Tarasca no es como cuando estábamos en internet, que teníamos dos horas, sino que solo tenemos una, y la cosa abrevia. Vamos a ver cómo te lo montas, ¿vale? Para intentar hablar de todo. Sin problema. ¿Cuándo y cómo empezaste a rapear, así, para situar a los mayores? Pues yo empecé a rapear en 1990, en el año de nuestro señor 1990, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Ay. Y esto fue, pues, porque allí había ya americanos, por aquello de la base de militar americana, ellos tenían su música, nosotros copiábamos a los americanos porque en aquella época España estaba muy acomplejada con Estados Unidos y copiaba lo que se hacía en Estados Unidos, y nos vestíamos como ellos y hacíamos lo que ellos. En aquel momento todavía no sabía muy bien qué era el rap, ¿eh? Pero ya rapeaba. Ya llevábamos las zapatillas con la lengüeta por fuera, ¿sí? Copiábamos el estilo. Y el pelo cuadrado. Gracias a la base de Torrejón es por donde entraba pues, la mayoría de la música, etcétera, etcétera. Sobre todo pues hip hop en aquel entonces. ¿Y tú has sido siempre el Chollín? No, al principio era Top Me, porque... Top Me de Domi. De Top, no. De top. Es que en Torrejón pasó una cosa muy curiosa, y es que todos éramos o Top o Cool. Cool no sé qué, o Top no sé cuánto. De hecho, Frante, por ejemplo, su grupo, sabéis que era Top Production. Efectivamente. O que el Clo era Cool. Cool Time. Entonces todos éramos eso, Cool P, Cool D, Top C, Top... Entonces yo era Top Me porque sí, no tenía ni traducción ni nada. Era porque lo que tenías que ser era para ser MC era Top Cool. O Cool. O poner One. Y luego Chollín, ¿por qué Chollín? Lo de Chollín fue sin querer, en realidad. No lo elegí yo. Fue viendo una película de estas de anime japonesa que el protagonista se llama el Chollín, que es un dios mitológico que tenía que venir a destruir los tres mundos existentes para crear uno nuevo. Increíble. Claro, nos flipamos todos y me empezaron a llamar en el barrio Chollín y ahí se quedó. Mejor eso que no... Pff, caraculo. Hombre, mejor seré, la verdad que sí. Pues vamos a escuchar un poquito de Chollín de este décimo disco. Mire, oyentes de Radio 3, así suena Chollín. Okay. A ver si te suena esto. No soy especial, ¿vale? ¿Qué va? Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. ¿Lo que hago? Mi trabajo. Soy el Chollín, soy feliz, las cosas están funcionando. Hice un pacto con el diablo siendo yo un enano. Él me vendió su alma a cambio de un CD firmado. Soy el MC que siempre tiene más de un as guardado. Los otros no llegan a ti como yo lo hago. Voy a explicar claramente porque yo destaco y sin decir ni un tal cosa con lo máximo el castellano. Consigo que ajenos al rap se queden embobados cuando observan mis argumentos sobre un escenario. A veces es cierto que puede resultar molesto oír a un rapper diciendo que sin duda somos lerdos, pero es que a menudo me he terminado convenciendo cuando nos veo diciendo como posesos ven a mi planeta y deja en tu maleta el miedo, los prejuicios y tu cara de cabreo. Los enemigos existen y quieren verte triste, así que resiste, sacude la cabeza y diles. Cada vez que vienen a por ti es como enseña los dientes y se acercan a ti. Antes de morderle se le advierte con un cada vez que vienen a por ti es como. Pues qué bien suena. Y una de las cosas peculiares hecho es que compras el disco, te regalan un libro. Compras el libro, te regalan un disco. ¿Qué puedes contar de este disco y de tus 98 rimas y 7 leyendas? ¿Cómo es esto? En realidad, esa era la idea inicial. Lo que pasa es que al final me convencieron. Este año se cumplen 10 de la salida de mi primer disco. De modo que va a haber una edición especial del disco al final de año y ahí es cuando va a venir el libro. Al final iba a salir al principio en Cosas que pasan, pero me convencieron de que era mejor. Tenemos que esperar al final de año, eso macho. Es. Claro, eso yo había escuchado, bueno. Sí, ha sido culpa mía porque yo mismo lo dije varias veces. Claro. Y uno cuando va a la tienda y de repente compra el disco, digo, ¿y el libro? Y me dicen, no, aquí Chollín no ha dejado ningún libro. Joder, macho, si es que tú siempre pidiendo. Pero estarán, ya te digo, para final de año estarán. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque mucha gente está preguntándolo, claro, por aquello de que ya se levantó la liebre. La es una cosa curiosa, sí. Tío, que te diga. Sí. Y bueno, ¿por qué este título del disco? Cosas que pasan, que no pasan y que deberían pasar, que es muy curioso, la verdad. Con este título, la verdad es que tuve un problema con el título del disco, que era la primera vez que me pasaba. Yo todos los discos los he escrito primero pensando en el título genérico y después ya desarrollando, y en este caso fue al revés. Empecé a escribir temas y no encontraba un título, porque en el anterior se llamaba Striptease y creo que sí que dejaba muy claro lo que quería decir, es decir, que me desnudaba delante del público. Líricamente. Claro, sí. De modo que no entendía, o sea, no encontraba yo el título que pudiera darle al disco este que pudiera ser tan significativo con el anterior. Y yo decía, pues si lo único que quiero contar son las cosas que pasan, ¿no? Las que no pasan y las que deberían pasar. Digo, pues ya está, ya tenemos el título. Las cosas caen por su propio peso y llegan cuando tienen que llegar, como ha sido este título de este disco. Además de discos, es un tío muy polifacético. ¿Sí? Sí, oyentes de Radio 3. Ah, y estás hasta en el libro de los Guinness, de los récords. Relleno, ¿tú no lo sabías? Pues no, hombre, yo una vez lo intenté, niño, que dije, me voy a comer 4 kilos de langostino así del tirón, en 10 minutos, pero niño, no, pero lo intenté, pero no pude. Es que hay más, más rellenos que tú, y hay más gordos que tú. Hombre, pero si yo, pues el del mundo se comen 17 kilos o por ahí. Para que veas. La persona que más sílabas pronuncia por minuto, 921 sílabas. Venga, en 60 segundos, si no me equivoco. Sí. Superando el anterior récord de 852 sílabas por Eminem, ¿no? No, era un... ¿Qué, Eminem? Era un pibe americano que rapeaba muy rápido. Hombre, ¿y cómo fue eso de llegar al libro de los récord Guinness? Pues es que este tío está en el libro de los récord Guinness, sí, macho. Sí, no soy en cualquiera, rapero. Perdona. No, o sea, no, vamos, que vamos. No, pues esto ahora que estamos aquí en familia, que realmente es un sitio donde me siento en casa, ya puedo hablar con sinceridad. Me llamaron de Telecinco para ver si me apetecía ir a un concurso. Bueno, era un programa que estaban poniendo en esa cadena. Que era el de los récord Guinness, por si quería batir el récord. Yo en principio dije que ni de hablar, que me parecía una soberana estupidez y que no iba yo a hacer el ridículo a la tele. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mi disco estaba a punto de salir. Luego hablé con la oficina, hablé con no sé quién, no sé cuánto. Ellos pidieron que me dejaran hacer un tema previamente al intento de batir el récord. Entonces ya empecé a pensar, calcular fríamente y a decir, oye, pues es cuota de pantalla, salir en la tele, me puede ser positivo salir ahí. Y digo, ya que lo voy a hacer y como soy un picado, digo, pues ya que voy a salir en la tele, voy a cumplir. Porque y voy soy a un picado, un tío, oye, muy competitivo, la a verdad. A ver. Joder, macho, es que tronco. Eso es bueno en la vida y eso es bueno sobre todo en el hip hop, siempre sanamente, porque lo que te hace es subir peldaño. Y Chojin pues lo consiguió y batió el récord, 921 sílabas en 60 segundos, vamos, que no lo hacen todos, vamos, solo lo hace él. A ver que se atreve, a ver que se venga, que vengas en sí. Que vengas en sí, ahí y haga de agarrador, ahí vino Chojin. Vamos a escuchar un poquito más, oyentes de Radio Tarajá en Radio 3, de nuestro MC no Chojin. No me lo bailo, niño, por el talagazo que me da Chojin, porque es que me da un talagazo aquí, ¿no? Soy yo. Cosas que pasan, que no pasan, ey, y que deberían pasar. C-H-O, ¿saben el resto? No, busquen una fisura en esto. Yo soy el que pone la voz, el más gorila del flow, el que le da importancia al texto. Si vas con prisa te aconsejo que le des al pausa y vuelvas cuando tengas tiempo, porque escuchar mi rap sin estar atento es como hacer el amor sin pasión. Mola, pero... Bueno, amigo, te propongo un juego. Sale a la calle y cuenta cuánto se encuentra sonriendo. Oh, te digo yo ya que cenan entre pocos y cero. Repite lo mismo luego dentro de mis conciertos. Es cierto, la música también sirve para esto. Bastantes cosas dan ya negatividad como para además ser pesimistas con el rap. Hey, si tienes ganas de contar payasas, te digo, paso atrás. Si te has levantado con ganas de pelear, tronco, paso atrás. Si como estás amargado, me quieres amargar, tío, paso atrás. Si te huele la boca acá que me vienes a contar, venga, paso atrás. Lo más difícil suele ser la actitud. Bien, yo hago pim, pam, pum, y a la tu salud. Me raya la peña que siempre sabe más que tú. Más que nada porque me da que te hablan al tuntún. Me encanta ser el centro del mundo. De mi mundo, tú sé lo del tuyo. Busco el punto justo entre ser lúcido y ser chulo. No soy perfecto, pero ¿sabes qué? Me gusto. Y seguimos aquí en Radio 3, escuchando a Chollín y conversando con él. Una cosita, que yo sabes que estoy aquí guay, yo me quedo para siempre, pero es que tengo concierto ahora en Valladolid. Oh, es verdad que se me va la pinza, que se me va la pinza, oyentes de Radio 3, que hemos prácticamente no hemos secuestrado, porque nosotros no secuestramos a nadie, la gente viene aquí por su propio pie, pero si nos dijo Sojin, por favor, rapidito, que esta noche estoy en Valladolid, si no me equivoco, en la sala Porta Caeli. Efectivamente. A eso de las 10 de la noche, bueno, pues mira que me da tiempo y me contigo, Por lo que tardas en salir de aquí, irte pitando bueno, para allí. Bueno, me he traído el helicóptero, así que con ahí, por eso sí, llegaremos un poco. Sí, yo me voy contigo. Antes. Bueno, pero dos preguntitas nos claro permiten, sí, ¿no? Dos preguntitas y las que quieras. Sí. Bueno, pues, ¿qué te queda por hacer en el rap? En el rap no lo sé, tío. Seguir sacando discos y seguir buscándome la vida para sorprender a la gente, que es lo que hacemos, ¿no? Al fin y al cabo, buscar maneras de decir lo que queremos decir, haciendo lo mismo de siempre, pero de forma diferente para no aburrir. Efectivamente. Bueno, Chollín sabemos que también da espectáculos de teatro, rimas para todos los públicos. Y talleres que estuviste impartiendo en colegios, instituto, y que supongo que sigues impartiendo porque es algo que te gusta y como un tío como tú, es comunicativo y le gusta la comunicación, pues que no se quede solamente en conciertos y además algo positivo para la juventud y sobre todo para los chavales. ¿Qué te queda por hacer en la vida? Eso creo que te lo pregunté a ti una vez. Pues amigo yo, mío. Yo creo que muchas cosas todavía, afortunadamente. Dentro del mundo del espectáculo o del hip hop, si quieres, sobre todo es seguir colaborando dentro de las mis posibilidades a colocar nuestra cultura donde se merece, que es en lo más alto, en la medida de lo posible. Si es viniendo a la radio, sí, en la radio, si es en la tele, si es en un teatro, o como demonios sea. Infatigable, Chollín. Sí, Chollín, tú morirás rapeando, hermano. Como los viejos rockeros. Si morirá rapeando. Tú te ves ahí en el rap, en esto del rap, cuando ya sea. Imagínate viajecito. Con 50 y pico años, Cho, sí, en el escenario ahí. Yo no sé, sino. No, yo creo que. No es que no lo sé, tío. Como es algo que no ha pasado nunca, de momento somos los más viejos, en realidad, casi, como quien dice. De modo que nosotros seguimos. Yo no sé. A lo mejor rapear de otra manera, ¿no? En plan, pues más tranquilito, más paraete, pero yo creo que sí, ¿no? Yo sí, creo que sí, yo creo que sí, que se podrá ver a más de un MC de los que están ahora. Mira cuando nos veamos candela. En el guitarro ahí, o en cualquier. Bueno, yo sé que yo no. Que yo sí que yo poco. No sé si tendré cuerpo para estar con 50 años ahí de pie aguantando casi dos horas en el. Imagínate escenario. Tú así, yo con un no 20 sé, no kilos sé. De más, el Chollín con menos pelo. menos en todavía. Menos en todavía. Ha sido un placer estar con Domingo, más conocido como Chollín, este MC de los más punteros a nivel nacional. ¡Hombre! MC de Torrejón con su 10º disco, también de los que posiblemente tengan más discos en el mercado y maquetas. Rulando por aquí y por allá, no solamente en internet, sino en las calles. Chollín, que estará también en Barna el 16 de mayo, Sala Salamandra, que estará también en Murcia el 29 de mayo en el Nuevo Garaje, y que a medida de todo lo que queráis información sobre Chollín y sus conciertos o sus eventos, que os metáis en su página web, ¿verdad? Eso es, el chollín.net o en el MySpace, que ahí vienen también los conciertos y las cosas. Muchas gracias, Cho. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y vuelvo, O sea. ¡Cuando sí. quieras! Pero si vienes de México, no, ¿eh? Bueno, niño, y sin corteza de morro, que está la cosa muy chunga. Hasta la próxima, Cho. Un abrazo. Un placer. ¡Chao! ¡Chao! Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la que pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y porque además, vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! ¿No lo ves? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, es verdad. Vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Y seguimos aquí en Radio 3, en Radio Tarascán, en esta tarde del viernes, que ya va quedando más que poquito, que nos vamos a ir despidiendo. Qué pena nos da, qué lástima. Vendremos la semana que viene con muchísimas cosas más. Estará también aquí, no queremos adelantarlo, pero posiblemente tengamos a... Ya me estás sorprendiendo, ya verás. ¿Quieres que te sorprenda? ¿A quién vas a traer? Venga, dímelo. Te lo digo. Dímelo, hombre, claro. Ahora me dices que sí, ahora me dices que no. Así no me puedes tener. A Quique San Francisco. ¡Venga, coño! Posiblemente tengamos aquí a Quique San Francisco. Tío Mucachondo, ¿eh? Tío Mucachondo con su obra de teatro que está ahora mismo en el cine Cataplasma. Dilo bien, anda, que siempre estás de coña. ¿Has visto cómo nunca dice la verdad? Vale, Quique sí, San Francisco, sí. Con su obra de teatro El Enfermo Imaginario. Fabulosa obra de teatro que yo he podido ir a ver, y es impresionante que la puesta en escena con cuatro... ¿Comedia? Mara... No, ¿es una comedia? Hombre, que efectivamente, como está acostumbrado Quique San Francisco. Y en el Teatro Rialto. ¿Buen de teatro? Madrid. Sí, señor. Buen teatro. Todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados. O sea, lo que más fácil decir, de miércoles a domingo. ¡Joder, macho! Posiblemente, y le cojamos así y le digamos antes de la función del viernes: ¡Vente para acá! Así, hombre, que esperemos posiblemente tener aquí a Quique San Francisco. Y nada, seguimos aquí, oyentes de Radio 3, que estamos llegando al final de nuestro programa. Pero no dejen ustedes de sintonizar Radio 3, que ahora vienen los hermanos Pizarro con una musiquita que te caga por la braga, que no te digo nada. ¿Sí? Sí, música que suena bien, pues a mí me suenan las tripas. Vale. Hoy no me he merendado. Bueno, pues levántate, que queda poco para acabar el programa, y cuando acabe el programa ya nos vamos a merendar. ¡Hombre! ¡Tomás! ¿Qué pasa, Tomis? ¿Qué tal? ¡Tomis! Hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa la cara, que tiene lágrimas? Tiene los ojos hinchados, hombre. ¿Qué le pasa? Que se ha muerto Chustas. ¿De qué? ¿Que se ha muerto el Chustas? ¡No me digas eso, por favor! ¿Cómo se va a morir el Chustas? Se ha muerto el Chustas. ¡Me da disgusto! Le estaba yo llamando. Pero... Chustas. Y el Chustas no ha venido, Chustas. Que no. Se ha quedado en su caja de zapatos. Bueno. Que no puede ser, que se ha quedado en la caja de zapatos. ¡Qué pena, niño! Pero ¿cómo ha sido? No lo sé. No lo sé. Toma un pañuelo. Toma un pañuelo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ay, mi Chustas. Pero ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido? Yo qué sé, yo le he echado en la hora de la siesta y le llamo para venir al programa. Y he dicho, Chustas, y no se movía. ¿Qué no se movía? No se movía. Pero a ver si estaba dormido profundamente. Que no, hombre. Que yo le digo, Chustas, y se levanta, que me muera. Que a lo mejor estaba profundamente en un sueño. Que no, lo Andy, que no. ¿Que se ha muerto? Que se ha muerto, Chustas. Oh, madre mía de mi vida, qué pena, por Dios. Ay, el Chustas, ay. Y luego todos los chavos, y esto se lo deja aquí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Un poquito de agua, un poquito de agua. Ay, un poquito, ay, que beba, beba, beba. ¿Qué puedo hacer? Le voy a intentar dar una buena noticia para ver si se repone. La semana que viene te voy a dar una buena noticia. A ver, le voy a dar una buena noticia. La semana que viene entramos en el estudio a grabar con tu hijo, Richard, el primer tema para la maqueta. Ah, perfecto, perfecto. Ya lo tengo todo montado, Languis. Yo cojo a mi hijo, el Richard, y voy a buscar la casa. Y le digo, Richard, venga, que vamos a empezar ahora mismo. Muy bien, pero la maqueta, la producción. Mira que pronto se ha reanimado, no, pero venga, es para la próxima semana. No pasa nada, Juan Manuel. Yo ahora mismo me meto en el estudio y lo dejo todo matizado. Pero, joder, pero mira qué bien está. Chacho, pero... que es un profesional. Ya, pero ya no se acuerda usted del Chustas. Bueno, es que para qué me recuerdes el Chustas la otra vez, fíjate. Tranquilo, tranquilo, pero está la casa, quiere que vayamos a verle. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a enterrar o no? No, le voy a encinerar. ¿Cómo? Le voy a encinerar. ¿Encinerar? Encinerar, porque él quería que lo incineráramos. ¿Él quería? ¿Y cómo sabía usted que el gallo quería que le incineraras? Porque lo decía un día que estaba yo discutiendo con la mujer. Decía, yo quiero incinerado. Y él decía, ¿quiere que? Como decir, yo también, sí, yo también, sí, su claro. Papá, yo también. Efectivamente. Ay, bueno, vamos, vámonos con él, vámonos, ay, con él, no vamos contigo. Oye, Terde. Oyentes de Radio 3, sentimos acabar así, tan desgraciadamente, con la muerte del Chustas, del gallo, de nuestro vecino Tomás. Nos vamos con él. Tranquilo, Tomás, vámonos, vámonos a tu casa, vámonos, vámonos. Radio Tarasca. I wonder who's gonna be your sweet man when I'm gone. Gonna be your sweet man when I'm gone. I wonder who's gonna love you, honey. Who gonna care your business on? Look at that little pretty girl. She walking down the streets. She's just laughing and playing.